Seguimos aquí en la mañana de la radio, son las 10:15. Hablamos de este camino también hacia la reforma de la seguridad social, particularmente en la labor que está haciendo la Corte Electoral, que es en el conteo de firmas, para ver si en este caso sale o no sale el plebiscito hacia la reforma, si bien se habían conseguido las firmas necesarias y en algún sentido se habían duplicado, digamos, que es precisamente esa es la tarea de que está haciendo ahora la Corte. Dentro de lo que ha sido el camino hacia juntar las firmas, estuvo el MONDES, que es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y particularmente hablamos siempre con sus integrantes los días viernes para, bueno, hacer referencia un poco a los argumentos dentro de esta campaña electoral, porque sabemos que esta posibilidad de plebiscito está inserto también en lo que va a ser las próximas elecciones nacionales al mes de octubre. Hablamos con Marita Rodríguez. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura, y toda la audiencia. Un gusto, como siempre, estar en este espacio y un saludo grande a toda la gente de la radio y a la audiencia. Bueno, decíamos que tiene que ver con los argumentos que se escuchan en función de lo que es esta campaña. ¿Qué tenemos que entender cuando hablamos de esta reforma, en principio, para reiterar nuevamente? Porque, bueno, sabemos que muchas veces el público no es el mismo, y en función de eso es tratar de alguna forma pesar o sopesar los argumentos que aparecen de uno y de otro lado, Marita. Sí, a mí me gusta analizar esto que estamos hablando, esta arremetida feroz, porque todos los días salen notas en contra del plebiscito, de economistas, de profesionales, de dirigentes de acá y de allá. Inclusive, con sorpresa vimos que en estos días salió en la prensa que se formó una asociación de como de expertos en seguridad social. Se formó hace poquito, obviamente para arremeter contra el plebiscito. Acá me voy a referir a Abad Ferreira, que en su lógica viva, entre otras cosas, que hablaba de las falsas oposiciones y del uso de las palabras, lo importante del uso de las palabras, y él en alguna parte de su libro habla de que así como un cirujano para ir a una cirugía tiene que esterilizar todos los instrumentos, no solo sus manos, los instrumentos que va a utilizar, la camilla, todo, para que esa operación tenga éxito, ningún riesgo, en una discusión tenemos que de alguna manera esterilizar las palabras. ¿Y eso qué significa? Limpiarlas de todo argumento de todo significado que en realidad no digan esas palabras. Y en este caso de la seguridad social, justamente, cuando hablamos de seguridad social, hablamos de protección social, hablamos de un piso de protección cuando las personas están vulnerables por desempleo, por enfermedad, por discapacidad, en fin, por todo lo que abarca la seguridad social, que por eso es concebida como un derecho fundamental. Sin embargo, en esta discusión que estamos teniendo desde hace tiempo, pero por supuesto que ahora se aceleró porque los que están en contra del plebiscito ven que si sale, que tenemos muchas grandes posibilidades de que el plebiscito finalmente se logre, bueno, tienen miedo de toda esa estructura que se formó desde el año 96 en base al sistema mixto, al ahorro individual, a conceptos que no tienen absolutamente nada que ver con la seguridad social. Por eso no podemos discutir un tema usando las palabras pareciendo que las usamos en el mismo sentido, porque el ahorro individual no tiene absolutamente nada que ver con la seguridad social. Y les pongo un ejemplo de los argumentos, de la cantidad de argumentos que se ponen. Por ejemplo, cuando los detractores del plebiscito dicen te van a expropiar tu plata, te van a robar, porque han utilizado esa palabra, te van a robar tu plata, y quién sabe, va a ir un agujero negro, el triángulo de Bermudas, qué sé yo, ¿no? Ahora, los oyentes tienen que entender que la plata que está en la SAFAP es el Montepío, es ese Montepío obligatorio, ese 15% que todos los trabajadores tenemos y que no elegimos. O sea, entramos a trabajar y en el mejor de los casos, que estemos en un trabajo en blanco, nos van a descontar el 15% del Montepío. Eso es así, no es que uno elija, bueno, voy a... Después se introdujeron las AFAP, que de ese Montepío nos dividen en dos, 7,5% a las AFAP y 7,5% al BPS, pero ese 7,5% que es con fines jubilatorios, y esto hay que repetirlo una y otra vez, es para fines jubilatorios, no es esa parte del Montepío, ese ahorro individual para que nosotros estamos ahorrando para una casa, para un auto, para un viaje, para quién sabe qué. No, no es así. Entonces, nos confunden con las palabras cuando dicen te van a expropiar tus ahorros de toda una vida, te van a sacar. ¿Quién te los va a sacar? Si gana el plebiscito, se van a eliminar las AFAP, se va a generar un fideicomiso que va a seguir administrando ese dinero de los trabajadores, y el resultado de ese dinero va a ir al BPS. ¿Y qué es el BPS? Es el organismo que la Constitución estableció para ser el administrador de todo lo que significa seguridad social. O sea, va a proteger a la gente en sus vulnerabilidades. O sea, que esa plata que nos dicen, tu plata se va a expropiar, quién sabe dónde va, no, quién sabe dónde va, no, va a ir al BPS. Eso está establecido ya en la papeleta y, por supuesto, que va a estar en la Constitución de la República. Entonces, no es un agujero negro, no es un robo, no va a intervenir el PICNT ni ninguna persona ajena al poder legislativo, porque va a ser el propio Parlamento que establezca, genere ese fideicomiso, como ya existen otros, el de los cincuentones, el de los cuarentones, que los vota el Parlamento. Entonces, ese uso de las palabras tan atrevidamente, tan de forma... de catastrofismo, de hacer unas proyecciones que, bueno, quién sabe qué van a hacer con tu plata. Y van a hacer con tu plata lo que dice la Constitución que hay que hacer con la plata, pero lo dice antes de que ganara el plebiscito, porque la Constitución dice en el artículo 67, ese que el plebiscito pretende amplificar, ya dice en el artículo 67 cómo se va a sustentar la seguridad social, con aportes de los patrones, con aportes de los trabajadores, con impuestos afectados a tal efecto, no dice cuáles, no dice con impuestos, dice la Constitución, y si es necesario, con asistencia financiera del Estado. Por lo tanto, acá, todos esos cupos, esa deformación que lamentablemente, claro que llega a la gente, porque la gente nos pregunta, ¿qué va a pasar con mi plata? Y va a pasar lo que pasó toda la vida durante más de 100 años en el BPS. Bueno, y a un sistema de reparto y solidario que cuando uno tiene un problema va al BPS y lo cubre. Entonces hay toda una deformación, digamos, cuando se discute de este tema, en el uso de las palabras, en el uso de los conceptos, porque la seguridad social no significa ahorro individual, no se basa en un ahorro individual, en ese principio tan capitalista, ¿no? Y tan... personalizado, que es bueno, las personas que por suerte tengan capacidad de ahorro, sueldos altos, trabajar en blanco toda su vida y tener un cierto ahorrito, van a estar más o menos cubiertas en su vejez, y la gente que no pudo ahorrar, bueno, que se muera de hambre. Entonces es todo una deformación, porque tampoco se tiene en cuenta cuando se habla de estos temas que se hace una falsa contradicción. Lo que dice también este filósofo nuestro, Bá Ferreira, en las falsas contradicciones, que no existen, la falsa contradicción es decir que si gana el plebiscito se va a utilizar mucho más recursos en los viejos que en los niños. Y no es así, porque primero, todos los trabajadores no es que van a mendigar cuando se jubilan al BPS. Todos los trabajadores tuvieron que aportar pues, como mínimo 30 años de su trabajo para esa jubilación, que es un salario diferido. O sea, no es una limosna que uno va a pedir, pues un algo que tenga que sacar el Estado para digamos, contribuir a la existencia, a la sobrevivencia de los ex trabajadores. No, esos trabajadores y los empresarios y la sociedad en su conjunto aportó para esa jubilación, o sea que no es que salga de la nada. Pero además omiten decir que ahora que está tan de moda hablar de la pobreza infantil, concepto totalmente erróneo, que el propio presidente del INE dijo no hay que hablar de pobreza infantil, sino que hay que hablar de hogares pobres, porque los niños pobres no viven solos. En esos hogares pobres, el 37%, y lo dice un estudio de CIMBE, que CIMBE está en contra del plebiscito, el 37% de esos hogares más pobres del país está sostenido por una pasividad. O sea, hay un jubilado en esas casas pobres que por lo menos es el único ingreso seguro que tienen esos hogares pobres. Así que me parece que en esta última etapa, en este último tramo de esta batalla ideológica, porque es ideológica, porque estamos hablando y estamos viendo, bueno, qué es la seguridad social, cuáles son sus fines, por qué se metió el ahorro individual, qué tiene que ver el sistema financiero en un sistema de protección social, en un derecho humano, ¿no? Que no se ve en el mundo que el sistema financiero se meta a protección social, a cuidado de la infancia, a proteger derechos humanos. Entonces, nos parece fundamental en este tramo que tenemos de aquí a octubre, de despejar esas dudas, de hablar con las personas, de explicarles lo que es la seguridad social y que realmente qué es lo que nosotros pretendemos y qué es lo que pretende ese artículo de la Constitución asegurar, qué derechos pretende asegurar de ganar el plebiscito, ¿no? Ahora vayamos a las encuestadoras, que obviamente son una foto de la realidad, seguramente tenga que ver con un trabajo que también están haciendo, pero quitando todo eso y leyendo los números. En mayo, Cifra dio a conocer una encuesta sobre el plebiscito específicamente y analizaba que únicamente tuvieron éxito los plebiscitos que contaban antes con un apoyo muy mayoritario. De ahí surge que este plebiscito de la seguridad social tiene un apoyo del 41%, el de los legisladores blancos, es decir, allanamiento nocturno, un 64%, y hay un 22% de la población que no tiene opinión sobre el tema del respecto a la seguridad social. Hay un 37% en contra y hay un 41% a favor. Hay que salir de alguna manera, tirios y troyanos, a buscar ese 22% que según Cifra no tiene opinión sobre el tema. ¿Qué está pasando? ¿Los temas de la seguridad social son preocupaciones que los uruguayos tienen para adelante? ¿Y lo de la seguridad ciudadana es un tema de hoy? Por ejemplo, pongamos por caso, por ramas etarias, si tomamos en cuenta que esta seguridad social atiende a una población que nació desde 1973 hacia adelante. Claro, primero, en primer lugar una precisión, creo que esa encuesta de mayo de cifras fue muy criticada por parte de nosotros, del Mondes, de todas las organizaciones, porque la pregunta estuvo mal formulada. La pregunta de cifra, son politólogos, son profesionales, no podemos entender de que sea una pregunta, que sea un error. No me acuerdo exactamente la pregunta, pero la pregunta era: ¿usted está de acuerdo en derogar la ley que se votó, no era 20.130? Era algo así. No era, bueno, a través del plebiscito, ¿no? Uh-huh. La pregunta es errónea, primero porque mucha gente no conoce el contenido de la ley, y aparte que el cometido del plebiscito, si bien secundariamente liquida muchos puntos de la ley 20.130, no es para derogar la ley 20.130, es para poner algunos aspectos garantistas en la seguridad social, que por supuesto producen de que, bueno, se sienten de nuevo a hacer una reforma de la seguridad social. Primero eso, ¿no? Que la pregunta estaba mal formulada, y por supuesto, entonces, si la pregunta está mal formulada, las respuestas no van a ser tan exactas. Pero sí, hay que trabajar en el tema de la seguridad social. Nosotros, en contacto con la gente en la calle, con las firmas que tuvimos y todo, la gente entiende claramente cómo afecta la seguridad social en su vida cotidiana, pero obviamente los medios de comunicación, la realidad misma, nos pone de frente que realmente la seguridad es un problema que afecta a los uruguayos. Entonces, claro, si contraponemos los dos problemas, y bueno, nos va a ganar lo inmediato, digamos. No es que lo otro no tenga importancia, porque lo otro es permanente, es de futuro, es del presente, que también la seguridad social bien encarada y haciendo una buena reforma, un buen análisis y unos buenos planteos, tiene que ver con la seguridad también. Porque esos hogares pobres, de donde mayormente salen después los que van a parar a la cárcel, que son jóvenes y pobres, ¿no? Tienen que ver también con la inclusión social, con los derechos, con el trabajo, con el derecho a la vivienda, con un montón de cosas. Entonces no son temas aislados, pero claro, mirado como lo ponen los grandes medios de comunicación y lo que vive la gente en los barrios, obviamente que es una preocupación actual, ¿no? De todos los días. Pero obviamente que hay que salir a decirle a la gente que cuando tenemos algún problema, todos los uruguayos y el gobierno, porque no hay que hay que recordar, como hemos dicho muchas veces, que cuando hay un problema de trabajo, de que cierra una empresa, un problema laboral, la solución de todos los gobiernos es el BPS. La solución, aunque sea parcial, aunque sea momentánea, aunque sea de unos meses, es el BPS el que da soluciones a esos trabajadores, a esas empresas en problemas, como ahora el último problema que tuvimos, que hay varios, ¿no? Pero el tema del cierre de la Fábrica Nacional de Cervezas, bueno, ya están los trabajadores desde mayo en seguro de paro, y ese seguro de paro lo paga el BPS, o sea, todos los uruguayos. Así que eso es lo que hay que, por supuesto, como decías vos, como planteabas, salir a la gente a explicarle la profundidad y la base que tienen todos los problemas que tenemos en la seguridad social, ¿no? Marita, por ahora muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, como siempre, y un gran abrazo a la audiencia. Gracias. Estamos a las órdenes. Gracias. Hablábamos con Marita Rodríguez, ella integra el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Seguimos aquí en la mañana de la radio.